Se acercó a la mesa y vio que había tres tazones. Uno pequeño, otro más grande y otro más y más grande todavía. Y otra vez, sin hacer caso a la educación que le habían dado sus padres, la niña se lanzó a probar la sopa. Comenzó por el tazón más grande. Pero al probarlo, la sopa estaba demasiado caliente. Entonces pasó al mediano y le pareció que la sopa estaba demasiado fría. Pasó a probar el tazón más pequeño y la sopa estaba como a ella le gustaba. Y la tomó toda todita. Cuando acabó la sopa, Ricitos de Oro se subió a la silla más grande, pero estaba demasiado dura para ella. Pasó a la silla mediana y le pareció demasiado blanda. Y se decidió por sentarse en la silla más pequeña, que le resultó comodísima. Pero la sillita no estaba acostumbrada a llevar tanto peso y poco a poco el asiento fue cediendo y se rompió. Ricitos de Oro decidió entonces subir a la habitación y probar las camas. Probó la cama grande, pero era muy alta. La cama mediana estaba muy baja. Y por fin, probó la cama pequeña que era tan mullidita y cómoda que se quedó totalmente dormida. Mientras Ricitos de Oro dormía profundamente, llegaron los tres ositos a la casa y al entrar, el oso grande vio cómo su cuchara estaba dentro del tazón y dijo con su gran voz: ¡Alguien ha probado mi sopa! ¡Alguien también ha probado mi sopa! ¡Alguien se ha tomado mi sopa y se la ha comido toda todita! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Alguien también se ha sentado en mi silla! ¡Alguien se ha sentado en mi sillita! ¡Y además me la ha roto! Al ver que allí no había nadie, subieron a la habitación para ver si el ladrón de su comida se encontraba todavía en el interior de la casa. Al entrar en la habitación, Papá Oso dijo: ¡Alguien se ha acostado en mi cama! ¡Alguien se ha acostado en mi cama también! ¡Alguien se ha acostado en mi camita! ¡Y todavía sigue durmiendo! Ricitos de Oro, mientras dormía, creía que la voz fuerte que había escuchado y que era de Papá Oso había sido un trueno. Y que la voz de Mamá Oso había sido una voz que le hablaba en sueños, pero la voz aflautada del osito la despertó. De un salto se sentó en la cama mientras los osos la observaban y saltó hacia el otro lado saliendo por la ventana corriendo sin parar un solo instante. Tanto, tanto que sus pies no daban con el suelo. Desde ese momento, Ricitos de Oro nunca volvió a entrar en casa de nadie ajeno sin pedir permiso primero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.